El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y mucho adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Sido libre soy. Me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres solo mi vivir. ¡Abre las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. Eres sido libre soy. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Bendiciones, mil bendiciones a cada uno de ustedes, los que me están escuchando por estas ondas hercianas a través de la radio, sintonizando 1200 AM, y también a los que me sintonizan vía internet por la www.radiotiempo1200.com. .com o en cualquier aplicación de radio vía celular, laptop o computadora de mesa. Estamos aquí en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, para activarte y para que sigamos juntos creciendo en el estudio de la palabra. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero, recordándote que puedes mandar un SMS, un mensaje de texto al 0414-114-3996. O también te puedes agregar a nuestro grupo de Telegram, busca en Telegram por Amor a Ti con 3 i, ya tú sabes, también en las redes sociales arroba Iglesia C de Amor y mis redes personales arroba Johnny Quintero R, y con gusto estaremos conectado no solamente los viernes que me pueden estar escuchando en este programa que, como todos ustedes saben, es pregrabado y que estamos orando para abrir la congregación. Este es un programa patrocinado por la Iglesia CDA, la Iglesia Comunidad de Amor, una iglesia para amarte, una iglesia familiar, una iglesia de la post pandemia, sí, porque vamos a abrir después de la pandemia o un poquito antes. Estamos pues clamando todos en este mes, ya comenzamos julio, oramos al Padre Eterno para que este mes sea lleno de bendición. Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra te damos a ti, Padre. Una nueva fecha, un nuevo mes se nos vino encima, Señor, julio del 2021. Padre, te pedimos que este mes sea de bendición, sea fructífero, que las puertas de los cielos sean abiertas de bendición para todo aquel que te ora, para todo aquel que te clama, Señor, que todos los problemas que podemos tener en lo individual, en lo familiar y como nación puedan ser resueltos en este mes de julio y que las oraciones sean contestadas, que haya lluvia de bendición, Padre, y que tu Espíritu Santo sea derramado en conversión y en arrepentimiento de todos los habitantes que habitamos esta preciosa tierra, tierra de gracia, la República Bolivariana de Venezuela. Señor, bendice a cada uno de los que estamos en esta tierra preciosa y de los que han emigrado, Señor, a cada venezolano en el mundo y donde me puedan estar escuchando vía internet. Y bueno, como les dije en un principio, bendiciones a todos aquellos que me están escuchando a lo largo y ancho del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, donde estén llegando las ondas hercianas o las ondas de internet. Y bueno, comenzamos con lo que es ya tradicional, que tú siempre se está esperando antes de los estudios bíblicos. Estamos arrancando sabiendo lo que ha sucedido, porque para conocer nuestro presente debemos saber nuestro pasado. Y dentro de las efemérides de este día 2 de julio tenemos el día, tremendo, Día Mundial de los OVNIs. Y bueno, es el Día Internacional de los OVNIs, es interesante, ya hemos hablado de esto, sabemos quiénes son los OVNIs, pero el mundo no lo sabe. Nos están preparando para la aparición de los OVNIs, pero tú que estás activado sabes quiénes son. También hoy es el Día del Editor de Revistas. Un saludo a todos los editores de revista. Y es el Día Internacional del Periodista Deportivo. Por cierto, lamentamos mucho la quedada de la Vinotinto en la Copa América, que no pudo pasar a los octavos de final. También, bueno, hoy celebramos la batalla de Niquitao, que sucedió en 1813. Y en 1961, un happy birthday to you, un cumpleaños para todos ustedes, se funda la ciudad de Guyana. A todos los guyaneses, un saludo aquí desde esta tu emisora Radio Tiempo. Y un día como hoy, ¿verdad? Eso sí me acuerdo. Esto fue como ayer, estaba yo en la avenida Francisco Miranda, estaba muy chico, cuando las radios contemporáneas a Radio Tiempo 1200, pues dieron la noticia de la muerte de Felipe Pirela, el gran bolerista venezolano, 1972. y también, pero en el año 1973, un año después, se funda el diario 2001. Cuando veíamos ese 2001 nos parecía tan lejos, imagínense, en el año 1973, y nos parecía algo así como de la luna, del espacio, bien lejos, como que íbamos a vivir en una sociedad totalmente transformada, como la familia de los supersónicos, estas comiquitas que, bueno, ya el mundo se ha adelantado a todo eso, pero ya el 2001 quedó atrás, estamos en el 2021, y continuando con las efemérides, ya en 1981 los restos mortales de Andrés Eloy Blanco son ingresados al Panteón Nacional. Y bueno, ya llegó el momento del versículo del día, así que preparémonos con lápiz y papel y vamos a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente de Juan 14:1-3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Maravillosa promesa del Eterno, del Padre para nosotros. Y esta es una referencia precisamente al arrebatamiento. Cristo vendrá, dará un zarpazo y nos llevará juntamente con Él, independientemente de la doctrina que usted crea, si es antes de la tribulación o es después de la tribulación. El Padre nos prometió hacer morada. ¿Qué quiso entonces decir Jesucristo con que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Recordemos que en tiempos de Jerusalén estaba el templo, el segundo templo, el que fue remozado por Herodes el Grande. Y al templo se le llamaba mi casa. Y prácticamente nosotros somos el templo del Señor. Nosotros somos la casa. Y como nosotros somos la casa, el Señor nos va a atraer hacia sí mismo. Pero vemos lo que Simón Pedro le dice al Padre, a Jesús, perdón. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Esa era la pregunta que podíamos hacernos cualquiera de nosotros. ¿A dónde vas, Jesús? ¿A dónde es que tú vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Esto es a una respuesta que Pedro hace en Juan 13:36 y nosotros estamos leyendo Juan 14, el versículo. Entonces Jesús le da una respuesta. Pedro y todos los demás discípulos querían saber a dónde iba él y por eso es que Jesús le dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Porque Él va a venir y nos va a llevar a su presencia. Lógicamente, ellos no podían seguirlo, como ninguno de nosotros tampoco podemos seguir a nuestro Señor Jesús. Ahora, Jesús nos anima a todos nosotros en estos tiempos a tener fe, por eso nos dice que no se turbe vuestro corazón, y muchas veces se turba debido a tantas situaciones que vemos a diario. Ahora, Jesús nos va a apartar hacia Él. Recordemos que los apóstoles estaban tristes. Ellos, según la tradición, habían convivido con Jesús durante 3 años. Estaban con Él y de pronto Jesús les dice que Él tenía que ir y que ellos no podían acompañarlos. Entonces se encontraron en una situación de tristeza, de dolor, de incógnita, de preguntarle. a Jesús, a dónde iba. Recordemos que Jesús fue entregado a mano de los gentiles, a mano de los romanos, junto con el sacerdocio, para morir por ti y por mí, por amor a ti, como es el título de nuestro programa. Y Jesús entonces les dirige a ellos estas palabras con ese aliento. Como anécdota, podemos imaginarnos como una niña, una familia va con su mamá al cementerio y la niña se pone triste y le dice a la mamá: mamá, ese muerto que está ahí no va al cielo. Y la mamá le pregunta: ¿por qué dices eso, hija? Porque hay dos ángeles que están llorando al lado de él. Lógicamente, al lado del muerto. Lógicamente, la niña estaba viendo estos cementerios antiguos donde hacían estas esculturas y había una tumba donde presidían dos ángeles. Los ángeles estaban llorando y la niña, pues, sorprende a la mamá y le dice: pues esa persona no va a ir al cielo porque los ángeles están llorando. Sin embargo, el Señor a nosotros nos dice todo lo contrario. Nos dice que estemos vivos o estemos muertos, Él va a preparar morada y Él nos va a llevar donde Él esté. Debemos entonces poner nuestra confianza en Él, tener nuestra fe en Él. Dice el salmista en el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces tenemos aquí que es una promesa que vamos a estar con Jesús donde Él va a estar. Así que debemos todos consolarnos con su palabra, porque después de tantas situaciones que podemos estar viviendo, vamos a tener una morada celestial junto a Jesús, porque Jesús no los promete, no es una ilusión, es una verdad, y es la verdad del arrebatamiento, que partiremos juntamente con Él. Un día, a la final trompeta, sonará, y será el momento en que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos en ese momento, partiremos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Así que levantemos ese ánimo independientemente de lo que estemos viviendo. Y recuerden que la palabra nunca habla de la muerte de los cristianos, sino que habla que los creyentes duermen. Y mientras estemos durmiendo, sea que estemos vivos o no, Cristo vendrá, porque ya nuestra morada estará junto con Él. Y bueno, con esta meditación, este análisis de este versículo del día, nos vamos a una preciosa pausa musical para introducirnos en el estudio de Mateo, que va a estar muy interesante. Mateo 7. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos queremos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti después de esta pausa musical donde hemos podido adorar a nuestro Padre Eterno. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Quiero aprovechar la oportunidad antes de comenzar el estudio de Mateo 7 de indicarles, muchas personas me han escrito, algunas personas preguntándome dónde queda la congregación. La congregación queda por Plaza Venezuela a la altura de Ivo, en la Avenida Libertador, Residencias La Carlota. Más adelante les estaré dando la dirección completa para cuando estemos abiertos y usted nos pueda visitar, porque vamos a llegar recargados con las pilas, como se dicen, puestas en el Eterno, para que tú puedas seguirte nutriendo, no solamente a través de esta tu emisora Radio Tiempo, sino a través de los estudios que estamos haciendo, talleres, vamos a hacer talleres, consejería. Así que vamos a estar bien activados, estamos esperando que el Eterno nos indique exactamente el momento de poder abrir la congregación no los estamos haciendo por prudencia. Sé que muchas iglesias lo han hecho, pero nuestro espacio es mucho más pequeño y hay iglesias mucho más grandes donde pueden hacer el aforo. Como nuestra congregación es más pequeña, pues el espacio, el aforo, pues se hace un poco más apretadito. Bueno, unidos en el amor de Cristo. También quería indicarles a todos mis queridos oyentes sobre el arrebatamiento. Ustedes han oído posiciones sobre que es antes de la tribulación y que la iglesia se va antes de la tribulación porque hay promesa, y es cierto, hay promesa. Pero también en el caso de la iglesia de Filadelfia, pero también hay una promesas también que te dan a entender que el arrebatamiento es después de la tribulación o durante la tribulación. Pero independientemente de la posición, lo importante es que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que hay un evento que es un misterio, que es el arrebatamiento, y que se dé antes, durante o después. Usted puede tomar la posición doctrinal que usted en ese momento acepte o crea firmemente, pero independientemente, el arrebatamiento es un hecho que está próximo. Cuando tú lees las señales en Mateo 24, prácticamente todo se ha cumplido. Todo. Lo que estamos esperando es que el Eterno, el Padre, le diga al Hijo: ve y busca a la iglesia. Aleluya. Y bueno, continuamos entonces después de esta enseñanza cortita. Vamos a estudiar Mateo. Mateo 7 comienza desde el versículo 1:2, 7:1:2, donde se nos habla de no juzgar a los demás. Jesús dice que debemos examinar nuestras motivaciones y nuestras conductas, en vez de estar siempre, que es muy dado de nosotros los seres humanos, no solamente a nivel de la iglesia, sino a nivel del mundo en general, de criticar a los demás. Siempre estamos diciendo: es que fulanito o fulanita, es que debe hacer así o debe hacer de esta otra manera, es que cómo se le ocurre. Y anteponemos siempre nuestra cosmovisión, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarse o cómo nos comportamos, creemos que los demás deben comportarse, o así como nos educaron a nosotros, creemos que a los demás deben ser educados. Y a veces creemos que nosotros, como entendemos las cosas, los demás deben entender todo como nosotros lo entendemos. Ahora, nosotros por lo general siempre nos molesta los hábitos y las costumbres de otros, y por eso no nos gustan, pero nunca vemos nuestros malos hábitos y nuestra mala conducta. Así que esta es una manera de evitar estar juzgando a los demás, porque el Señor nos dice que debemos mirar nuestra propia paja que está en nuestro propio ojo. Nosotros debemos siempre, antes de hablar de los hermanos, de la congregación, y antes de hablar del mundo, ver cómo nosotros mismos estamos actuando. Si estás a punto de criticar a alguien, debes mirarte a ti mismo y criticarte primeramente a ti mismo, juzgarte primero, y luego, en amor, perdonar al prójimo y ayudar al prójimo. La declaración de Jesús de que no debemos juzgar se refiere a la crítica y a la actitud de juicio que siempre estamos infiriendo hacia otros y no hacia uno mismo. Jesús nos habla que no es una condenación de cualquier crítica, sino un llamado a nosotros discernir lo que está sucediendo antes de ser negativo también, porque siempre tendemos a ser negativo. Jesús, lógicamente Jesús sí nos manda a desenmascarar a los falsos maestros, y aquí hay la gran diferencia. El desenmascarar a los falsos maestros, a los que están dando falsa doctrina, Mateo 7, 15, 23, no quiere decir que estemos juzgando, porque a veces llegamos al extremo de que no podemos hablar doctrinalmente de lo que nosotros podemos considerar bien o mal del otro, porque ya nos están diciendo, no juzgue, y esa es la palabra que nos dicen en las congregaciones y en las iglesias como para taparnos la boca y que nos quedemos callados. No, lo que nos está hablando básicamente no es tanto en hablar o no sobre una doctrina o un comportamiento mal aplicado en las congregaciones, sino sobre el pecado del otro, sobre la actitud del otro, sobre el comportamiento del otro, pero siempre indicándonos que debemos mirarnos primeramente a nosotros mismos y que cuando juzguemos, juzguemos en amor, en misericordia, poniéndonos nosotros en el lugar del otro, sabiendo que nosotros podemos caer en lo mismo. Por lo tanto, Dios tendrá la última palabra. Primera de Corintios 4, 3, 5. Cuando nos vemos ahí en Mateo 7, 6, nos indica también que cuando nosotros estamos juzgando sobre todo al mundo, nosotros pues no debemos tirar las perlas a los puercos. Y me refiero, nosotros debemos señalar el pecado, como nos dice el apóstol Pablo en el caso de el juicio hacia el hombre que estaba viviendo con la madrastra, de señalar el pecado, pero no juzgar el pecado, porque no somos Dios. Dios es el que juzga el pecado, y nosotros lo único que debemos es en amor señalar a los hermanos en la fe. Pero cuando no son los hermanos en la fe, nosotros no solamente tratamos de estar insistiendo en predicar la palabra, sino de tratar de que la persona cambie. Pero muchas veces las personas no quieren cambiar, y es como nos dice la palabra, no tiremos las perlas a los puercos, a los cerdos, a los chanchos, como se le nombra en cualquier parte de Latinoamérica. Ya en Mateo 7, versículo 7-8, se nos habla de la oración eficaz. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios. Ahora, no faltan personas que se rinden después de algunos esfuerzos muy sinceros y concluyen que Dios no puede ser hallado, o sea que cuando te dice, ¿para qué oro tanto? Y el Señor no me responde. Tengo un año orando, tengo 6 meses orando. Sin embargo, debemos tener una oración eficaz, constante al Señor. Seguir rogándole a nuestro Padre para que Él nos escuche y nos dé una respuesta. Y que nuestros esfuerzos sean premiados. O sea, no debemos rendirnos en nuestro afán de encontrarnos con Dios. Sigamos pidiendo, pero más con sabiduría, con paciencia, con conocimiento, con amor y comprensión. Que Él, a su debido tiempo, nos los dará. Ahí mismo, en Mateo 7, 9, 10, nos dice que el niño es un ejemplo para Jesús. ¿Por qué? Porque ningún padre le va a dar a su hijo una serpiente cuando el hijo le pide alimentos. Así que nosotros debemos siempre clamar y siempre debemos insistir y tener una oración eficaz, pero también debemos estar claros de qué es exactamente lo que estamos pidiendo. No debemos pedir de forma egoísta, de forma envidiosa, de forma avara. Padre, quiero tener un carro, pero que sea mejor que el del vecino. Pues lógicamente el Padre no te va a dar el carro, ¿verdad? Porque Él examina tu corazón. Así que debemos ser de corazón humilde. La palabra también nos indica y nos habla en Mateo a partir del 7, versículo 12, de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro nos indica prácticamente que no hagas con otros lo que no quiere que hagan contigo. Al hacer esta declaración positiva, Jesús la hizo mucho más significativa. No es difícil frenar nuestra intención de causar daño a alguien. Es mucho más dificultoso tomar la iniciativa para hacer el bien a favor de esa persona. Te ha costado a veces cuando te cae mal una persona, cuando tú no soportas a una persona y por esas cosas de la vida es tu vecino o es tu compañero de trabajo. Que tú le hagas el bien, eso es más difícil. Por eso es que a esto se le llama la regla de oro, como Jesús le formuló. Es el fundamento de la bondad y la misericordia activa, como la que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pensemos pues en esa acción de misericordia. Jesús no echa nadie afuera. Jesús recibe a todos. Y muchas veces tú dices, esta persona me cae mal, o esta persona me hizo daño, yo odio a esta persona. Hay personas así que lo dicen y maldicen. Pero debes ponerte en el lugar de Jesús. ¿Jesús diría eso de esa persona? Jesús en este tiempo de la gracia, Jesús espera que todos lleguemos al arrepentimiento. En Mateo 7, versículo 13, 14, continuamos con una palabra del Señor sobre la puerta angosta. La puerta a la vida eterna es angosta, es difícil, es estrecha. Lo podemos ver también en Juan 10, 7 al 9. Esto no significa que sea difícil ser cristiano. Significa que hay maneras de vivir la vida cristiana y que hay un solo camino para vivir eternamente con Dios. Creer en Jesús, que Él es el único camino al cielo. La congregación, por cierto, del pastor Noguera, el director de Radio Tiempo, se llama Camino al Cielo. Esta es una cuña gratis que le estoy haciendo al hermano pastor. Camino al Cielo. Pues nosotros debemos creer en ese camino al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nuestros pecados y nos hizo justos delante de Dios para vivir a su manera, a la manera de Dios. Y esa manera de Dios no es fácil vivirla. La manera de vivir correctamente, de una manera honesta, de acuerdo a los mandamientos y de acuerdo a los principios cristianos, no es fácil. Por eso se nos habla del camino angosto. Por sus frutos los conoceréis. En Mateo 7, versículo 15, los falsos profetas aparecían con frecuencia en el tiempo del Antiguo Testamento. Y también hoy en día también aparecen muchos profetas que han proliferado. Pero debemos conocer quiénes son estos profetas. Debemos medir quiénes son estos profetas. Había muchos falsos profetas. Ahora, ellos profetizaban solo lo que el rey y la gente quería oír. Como hoy en día muchos falsos profetas profetizan lo que la gente quiere oír para ellos adquirir fama. Jesús nos dice que hay que cuidarse de esas personas cuyas palabras suenan a religión, porque en verdad están motivadas por el dinero, por el prestigio y el poder. Usted puede, o sea, nosotros podemos identificarlo por sus enseñanzas. Ellos disminuyen la gloria a Cristo y se glorifican a sí mismos. Incluso dicen, yo acerté con esta profecía, yo fui el único que dije y se cumplió esto. No son humildes. Por lo tanto, debemos evaluar las palabras de cada persona o cada maestro bíblico, porque por su fruto los conoceremos, así como el árbol se conoce por la clase de fruto que da. Un buen maestro mostrará una buena conducta y un carácter moral, un carácter alto al intentar vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Esto no significa que debemos expulsar de las congregaciones a cualquier maestro, pastor, evangelista, ministro que nos cae mal de acuerdo a las confederaciones e iglesias grandes. No, porque todos estamos perfeccionándonos, sino aquellos que por lo general vemos que emiten falsa doctrina o que están pendientes de sus propios ministerios y causan divisiones en la iglesia. Porque recordemos que todos estamos expuestos al pecado y debemos mostrar la misma misericordia a todos. Jesús entonces está hablando de los maestros que deliberadamente enseñan doctrinas falsas por su propio interés. Entonces debemos ver sus motivaciones, sus propias motivaciones, qué es lo que ellos quieren conseguir. Por ejemplo, tenemos aquí que algunos aficionados al deporte pueden hablar bien de lo que es un buen juego, pero eso no quiere decir que pueden jugar bien. Y eso lo vemos muchas veces en los comentaristas deportivos. Ustedes no les da risa cuando los comentaristas deportivos que nunca han jugado fútbol o béisbol se ponen a hablar y a decir que este equipo es mejor y que este equipo es peor y que aquel debió haber hecho esto y el otro debió haber hecho esto, pero nunca estuvieron en la cancha. Bueno, así pasa también en la vida cristiana. Entonces, debemos todos siempre procurar e ir y pertenecer al reino de Dios. Jesús, Él está más interesado en los que andan en los caminos de Él que en los que están desviados. Lógicamente, Él quiere que los que están desviados pues echen marcha atrás. Jesús siempre quiere que nosotros hagamos lo correcto y tengamos una vida de modelo y de ejemplo a otro. Ahora, aquí nos habla también de los verdaderos discípulos. Jesús desenmascaró a las personas que aparentaban ser religiosas, pero que no tenían realmente una relación personal con Él. Ustedes los conocen muchos en las iglesias que son muy espirituales, pero después usted se puede enterar de muchas cosas. Hay mucho orgullo espiritual, mucho orgullo religioso. En el día del juicio, solo nuestra relación con Cristo y nuestra aceptación de Él como Señor y Salvador y nuestra obediencia serán tomadas en cuenta. Muchas personas piensan que si son buenas y aparentan religiosidad, serán premiadas en la vida eterna, pero no. La fe en Cristo es la que se tendrá en cuenta en el juicio. El juicio es el día final de ajustes de cuenta, cuando Dios castigará el pecado y premiará la fe. Debemos, por lo tanto, mis queridos hermanos, edificar sobre un cimiento sólido. ¿Y cuál es ese cimiento sólido? Es edificar sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Es ser un discípulo atento que responde a su maestro. Nuestro maestro por excelencia es Jesucristo. En vez de ser una persona superficial e hipócrita, debemos practicar la obediencia. y esta obediencia se convierte en un fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida. Nosotros debemos ser como Jesús. En Juan 1:22, 27 y 7:26 se nos indica cómo debemos poner en práctica esta vida y estos cimientos. Una casa no puede ser como una casa levantada con naipes, o sea, con baraja, la cual se tambalea. No debemos ser necios. Muchas personas no piensan cuál debe ser el propósito de su vida y por lo tanto se tambalean. Estas personas enfrentan amenazas de destrucción por, aparte de su terquedad, por la falta de reflexión. Parte de nuestra responsabilidad como creyente, mi querido oyente, es ayudar a otros para que se detengan y piensen en el rumbo que están siguiendo sus vidas y tengan en cuenta las consecuencias de prestar atención al mensaje de Cristo. Si nosotros prestamos atención al mensaje de Cristo, tendremos vida eterna. Pero si prestamos atención al mensaje, a cómo nos bombardean el mundo, pues no tendremos realmente vida eterna. El mundo siempre nos está bombardeando con todo lo contrario, con todo lo contrario, con imágenes, con logos, con palabras, con hechos. El mundo nos vende algo muy distinto a la palabra del Señor. Así que nosotros debemos ser sabios siguiendo las instrucciones de las Escrituras. Jesús nos habla con autoridad y esa autoridad es la suya. El modelo es el modelo de Jesús. Él no tenía necesidad o no tiene necesidad de señalar a nadie porque Él es el Verbo. Juan 1:1. Nosotros no debemos estar preocupados. El mismo Jesús, el mismo Dios que creó la vida, puede encargarse de los detalles de nuestra vida. La preocupación por el futuro estorba los esfuerzos del presente. Y en esto muchos de nosotros caemos, siempre estamos preocupados, siempre estamos pensando qué va a pasar mañana, qué vamos a hacer el día de mañana. La preocupación en sí no es mala, porque podemos planificar, pero en demasía es dañina y no es provechosa. Dios no olvida, Dios no nos olvida, no olvida a los que dependemos de Él. Jamás Él se olvida de nosotros. La preocupación muchas veces, y esto tenemos que reconocerlo, es falta de fe y entendimiento de quién es Dios. Por eso debemos orar por sabiduría. Hay metas que Dios quiere que alcancemos y la preocupación no los impide. Por eso debemos vivir el día de hoy y no preocuparnos por el mañana, porque Dios nos va a librar de las preocupaciones del mañana. Lo que debemos es clamar y orar al Eterno por sabiduría y porque nos cubra a nosotros y a nuestros familiares y porque podamos cada día crecer en gracia con Él y madurar. Tenemos una batalla, muchachos. Tenemos una batalla, hermanos, en Cristo. Oración constante, diaria, para poder crecer. Crecer en sabiduría en Él. Así que el Señor nos deja en Mateo 7 todas estas enseñanzas que Jesús quiere transmitirnos. Y con esto vamos a despedirnos hasta la próxima semana con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Yeshua. Amén. Recordándote que estamos aquí al pie del cañón esperando tus mensajes de texto o tu carta. También te puedes llamar si deseas al teléfono que hemos dado y esperemos encontrarnos la próxima semana en esta emisora Radio Tiempo 1200 en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estuvimos con ustedes en la edición general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Chao, chao.